Bueno, nosotros somos alfareros. Nos dedicamos a botijos de verano y de todo tipo de cerámica, de jardinería, cántaros, ¿no? Todo ese tipo de. Lo que es la cerámica tradicional de aquí de la Rambla. Mi materia prima es el barro de aquí de la Rambla, de aquí de la zona de aquí del pueblo. Fabricación casera. Pasamos nosotros toda la elaboración de principio a fin, todo. ¿Qué proceso vamos a ver ahora? Ahora vamos a pasar el barro por la galletera. Está ya listo para tornearlo. Se tiene que secar porque viene húmedo de la cantera. No, cantera ya no hay. Lo sacamos de donde sale, porque aquí en la zona esta hay barro por cualquier sitio. Pues lo traemos, se tiene que secar para que el barro tome el agua bien. Una vez que tome esté bien seco, va a la pila, que la llamamos. Ahí se moja bien, está bien mojado, se labra un poco, se mueve, ¿no? Y se extiende al sol. Eso se llama la landa. Ahí se tira un par de días, todo esto en verano, claro. Se está cuajando, luego de aquí pasa a la habitación esta, que es la que llamamos el cuarto del barro. Aquí se puede tirar hasta un año almacenado. Se va cuajando, ¿no? Se queda más uniforme y ahí ya pasa a la máquina. Esta máquina la tenemos para filtrarlo, para quitarle todas las impurezas, ¿no? Y una vez que está limpio, como está aquí este montón, pues ya lo pasamos otra vez y se hace pelle. Se hace, que es lo que vamos a trabajar, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Lo escuchar en este caso. El barro a ser natural no está prensado como viene de, ¿no? De otra industria, ¿no? Esto es natural totalmente. Y es todo artesanal y todo. ¿Vale? Se tapa para que no se ore. Lo visto que esté oreado más por un lado que por otro, ya no es tan compacto, ¿no? ¿Vale? Se va tapando. Y así está siempre parejo. Se oye las pompitas de no ser el barro compacto. Hoy lo estamos haciendo con el culo ancho, porque tengo unos pedidos y pues lo vamos a hacer. Este no es el típico de la Rambla. El típico de la Rambla lleva el culo más estrecho. ¿Cómo se llama esa pieza? Esto es la caña. Esto lo llamamos la caña. ¿Y de qué material está compuesto? Esto, concretamente esta es de PVC. También la puedo utilizar de caña a caña. Y de aluminio también la puedo hacer. A mí es que me gusta esta más, es más fina. Luego también utilizamos el hilo que vamos a escuchar también ahora cuando cortemos. Se llama hilo. Eso se da. Hilo de se da de pescar. Y luego también tenemos otro instrumento que es la puntilla. Eso se utiliza para cortar los avíos, como lo decimos aquí. O sea, la boca y el pitorro del botijo, la asa, se utiliza la puntilla. Aquí. Ya. A por otro. Pegarle bien para que se quede bien pegado al plato. Estos juegos de mano, si lo que es este trabajo, estos juegos de mano. Esas pompitas que se oyen, eso es al pasarle la caña y la mano a la vez, se va uniformando. Que es lo que hace la unión, ¿no? Y ahora por eso se oye las pompitas esas que se destruyen, ¿eh? Siempre lo dejamos aquí, ¿ves? El cordoncito este, que es con lo que vamos a cerrar el botijo. Se retira. Cierra en medio. Y le vuelve a pasar la caña para que vaya. El botijo de la rama tiene su lógica de que va pulido por el culo, porque no se hace como por ejemplo el alicantino. El alicantino, como lo estamos haciendo ahora, está hecho sobre la base de, sobre el plato del torno, y se le aprieta el culo. Al apretarle el culo contra el plato, no se raja. Se queda más compacto, tú aprietas, ¿no? Se queda apretadito y no se raja. El de la Rambla se hace, se coge un trozo de pella más grande, además saca dos piezas, ¿eh? Y tú no aprietas el culo igual que en este. Entonces, ¿qué se hace? Pues se rae, que se llama rae el culo. Se le hace el ingerido. El ingerido se le llama. Para que no se raje, ¿eh? Eso es lo que tiene. El hijo de la Rambla es que tiene mucho poro, y el agua traspasa, y al traspasar el agua al botijo se queda recubierto todo lo que se queda como sudando, que es lo que le llaman, que sudo. Al sudar es lo que refresca el botijo. Cuando le da el aire, pues está siempre fresco. Es lo que enfría. No tiene otra, como otra gente dicen, ay, le echamos aguardiente porque enfría más. Ah, lo ordenamos sin que se bordee para que no. Nada. O sea, lo que enfría, lo único que enfría el botijo es que sube. Y no suda, no enfría, que corre el aire, que le dé el aire. Mira, aquí estamos dentro de un horno moruno, el horno de botijo, ¿no? Antiguo de toda la vida de aquí de la Rambla. Esta es la parte superior del horno. Abajo está el pollo, que se llama pollo. También van botijos, ¿no? Esto se empieza a llenar de abajo arriba, claro, como es normal, en círculo. Uno sobre el otro, bien puesto para que no se rompa cuando estés cosiendo, porque al coser el horno siempre hay movimientos, ¿no? Pues se van poniendo con las asas libres y los pitorrillos libres para que no se rompan al coser, claro. Esto puede llegar a ponerse a alrededor de los 1000 grados. Es que esto es todo a mano. Aquí no hay aparato para pararlo ni para encenderlo. Esto se sacaba por arriba, una muestra de unos botijos rotos, se rompía la asa y ahí veíamos como estaba ya de cosillo, ¿no? Si tenía por dentro del asa sangre, como lo llamábamos, es que le faltaba. Tiene que estar el horno todo tiesto, parejo, por el interior, y que los fuegos estuvieran totalmente compartidos, ¿eh? Y echaba un humo blanco, ¿eh? Que era cuando yo se veía que estaba los nubosillos. Entonces ya se volaba. Así era como se cosía esto. ¿Y este es el último horno moruno que queda en pie? En la Rambla es seguro. En Andalucía me consta que también. No lo estoy seguro porque tampoco me informaba bien, pero creo que también. Y es posible ponerlo otra vez en funcionamiento, ¿no? Lo Sí, único que necesitaríamos claro. era ayuda institucional, Claro, ¿no? claro. Necesitaríamos una ayuda porque, claro, esto tiene unos gastos que tampoco, ¿no? No es necesario para nosotros echarlo a andar si no es para, si requiere para un, para algo que sirva, ¿no? ¿Estamos?